Estamos de vuelta, es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y esta es mi última hora antes de la Miniteca FM. Y vamos con esta de UB40, se llama Kingston Town.

clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma. Las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que va a ser. Alados, intentando aterrizar. Si abres el estuche, lo que debes encontrar es una joya que te deslumbrará. Pero mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. 90, 60, 90, sumando 140. Que no hay que tener en cuenta. Mira la esencia, no las apariencias. No te dejes medir, no te dejes confundir. Abúscate, hazte valer. El estuche de Aterciopelados en esta tandita de clásicos en español, en nuestro idioma. Hay una canción, esta canción a lo mejor le suena muy parecido a algo de Police, Sting a la cabeza de la banda, pero esta es la versión de Shinehead modificada de Jamaican in New York. Viene John Lennon con Happy Christmas y luego When in Room con The Promise. I drink roots, my dear, and I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a job maker in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side.

siempre. El final de esta canción de When in Rome llamada The Promise, para recordarles que a las 5 de la tarde viene Alejandro Villalobos en la Miniteca FM. Estamos en medio de clásicos, en el sábado tenemos de todo para acompañarles en este plan de fin de semana con Cabas y Bonita, luego Paulina Rubio y Mío. Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor, salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías, y yo te dije pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y besos de amores, y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día.

Esta es la música de la FM, los clásicos que no paran de sonar. Casi en el final de este turno musical que arrancó a las 12 del día, viene Rhythm is a Dancer de Snap, luego Venus de Bananarama. Es la FM, la radio de los clásicos. Clásicos siempre. We'll be right back. Ya me tengo que ir, de haber cumplido, no se diga más, final de esta tarde de música acompañada de ustedes y yo, Montoya. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado para mi turno musical, pero creo que, bueno, el lunes vengo a la media mañana, se me iba olvidando el detalle, a partir de las 10, la media mañana, en la FM, la radio de los clásicos. Quédense con nosotros porque viene la Miniteca FM con Alejandro Villalobos, que acaban de pasar un resto de fin de semana, sábado de noviembre aún, aquí en la FM, la radio de los clásicos. Chao.